a mi hijo Casiano en su décimo mes de vida. Qué alegría la de tu sonrisa limpia y de tus ojos donde el mundo se refleja en mil destellos. De lo que quedará en tu memoria, fraguada de caricias y enhebrada de besos. De días dulces como la miel y tardes de inocencia y juegos. En plazoletas que el viento de otoño arrastra con sus hojas secas y el verano viste de oro con el sol en lo alto. No hay detalle ni sonido que no atrapes, pues todo lo que ves está puesto para ti y tú, ciento por uno, en un solo gesto lo devuelves. Madeleine. Hoy Madeleine se acordó de mí en el autobús, un día gris de octubre en el que el frío se despereza. En la ruta diaria llovieron pétalos de flores que aún no han nacido, de una primavera más próxima, para sorpresa de todos, incluso de mí. ¡Qué tibieza la del cuerpo añorado, los pechos jóvenes, la piel tersa, los ojos vivos y la boca entreabierta! Se acordó de mí y en un suspiro se desnudó el aire, poblado de vocaciones densas. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literaturas para todos, que con carácter semanal les acerca al mundo del libro en esta su emisora amiga Radio Ubrique. Hoy, 12 de enero, abrimos año dedicando nuestro espacio a una obra especial, Un puente entre dos mundos, entre dos lenguajes, Los días deshabitados, del pintor y poeta ubriqueño Casiano López Pacheco. Pintura y poesía, poesía y pintura, hoy en Abecedario. Buenos días, Casiano. Buenos días. Casiano López Pacheco nació en Ubrique en 1966. Es licenciado en Bellas Artes, especialista en pintura, por la Universidad de Sevilla. Este, Los días deshabitados, es su primer libro, poeta novel, por tanto. Casiano colabora habitualmente con distintos medios, el periódico de Ubrique, la revista Mediodía, Callejones.net o en Andalucía por Libre. La relación que se establece pues, entre pintura y poesía es muy antigua. Hay que remontarse a 20.000 años antes de nuestra era, cuando los hombres empezaron a utilizar las imágenes como modo de expresión y comunicación. De ahí surgen los primeros signos escritos. Durante siglos, ser un buen escriba iba a ser lo mismo que ser un buen dibujante. Un signo preciso hacía referencia a un objeto preciso con el que guardaba similitud. La creación de signos, los actuales símbolos, nuestras letras, tal y como la conocemos hoy, tardó mucho, mucho tiempo en llegar. De los 2.000 caracteres de la escritura pictográfica sumeria, a los 550 de la escritura ideográfica y de ahí a los 22 signos que ya encontramos en el alfabeto fenicio. Pero el proceso de emancipación, separación de pintura y escritura ha sido siempre muy lento. Durante siglos la imagen sirvió como soporte comunicativo de las distintas narraciones y la escritura continuó requiriendo de fantásticos, dibujantes, pintores, hasta que la invención de la imprenta acabó con las iluminaciones, que eran los dibujos, los adornos que poblaban los bellísimos libros medievales. Como curiosidad, la etimología del verbo escribir, escribir viene del latín escribere, que procede de una raíz indoeuropea, queresquer, que significaba cortar al arañar. Cortar al arañar viene del procedimiento con el que se dibujaban o escribían en un principio sobre la tablilla de arcilla, lo que explica que el término gótico written, arañar, tallar, diera en inglés write, escribir, pero en sueco da rita, que significa dibujar. Como les decía al principio, ambos lenguajes han convivido y han llegado hasta la actualidad, se han influido mutuamente desde obras de infinidad de creadores, de Paul Valéry, Rilke, Juan Eduardo Cirlot, Paul Éluard, Tapies, William Blake, Kipling, Galdós, Rossetti, que pintaba para acompañar sus poemas y escribía en sus cuadros, Ruskin, Poe, el gran Manley Hopkins. Los géneros se diluyen y los vasos comunicantes aceleran las fugas en ambas direcciones, pintura, poesía, poesía, pintura. Como ejemplo, este de un libro maravilloso del que hablaremos luego, del pintor Alberto Giacometti, escrito este poema que encontramos en escritos de la editorial Síntesis, lo apareció hace unos años. En el sueño, aliento de morfina, suave aliento jadeante de morfina y las sábanas. Veo los hoteles, las sábanas, viejos caminos de sexo, de flores, nenia, nenia, pálidas flores de carne bajo las piedras. Los pintores se acercan a lo verbal. Los escritores intentan salir del rectángulo blanco de la cárcel del folio y ambos persiguen el idioma interior. Hay muchos casos de experiencias extremas. En nuestro ámbito cultural, Alberti, Lorca, Picasso, Dalí, en el Internacional, Paul Klee, Jean Cousteau. Picasso llegó a escribir teatro. Kandinsky fue autor de un poemario rompedor, Klange. Henri Michaux era incapaz de separar la experiencia poética de la pictórica. Nuestro queridísimo Ramón Gaya. Y a mí quizá el que más me ha impresionado ha sido el poeta portugués Mario Cesarini, que es el paradigma de artista total. Tiene este poema, En todas las calles, que es uno de los más bonitos que he leído en los últimos meses. En todas las calles te encuentro, en todas las calles te pierdo, conozco también tu cuerpo, he soñado tanto con tu figura que ando con los ojos cerrados, limitando tu altura, y bebo el agua y sorbo el aire que atravesó tu cintura, tanto, tan cerca de lo real, que mi cuerpo se transfigura y toca su propio, elemento en un cuerpo que ya no es suyo, en un río que desapareció, donde un abrazo tuyo me busca. En todas las calles te encuentro, en todas las calles te pierdo. Este, Los días deshabitados, es un libro de tono reflexivo, concebido sin ritmos prefijados, sin sujeción a módulos métricos, y que se sustenta en una simbología propia. Sus temas principales son el amor, el paso del tiempo, las relaciones interpersonales. Este poemario también fue presentado, es un poemario muy, muy especial, muy particular. Se presentó el 20 de diciembre de 2013, con prólogos de José Luis López Núñez y José Manuel Benítez Ariza, poeta que nos acompañó hace unas fechas. Y las ilustraciones han corrido a cargo de Rosa Cruz Trigo, Marilú Reyer y el propio José Luis López Núñez. Casiano, ¿qué puedes decirnos de estos compañeros de viaje? Que ha sido una tremenda suerte hacer confluir en un proyecto de este tipo a gente de tanto talento. Por ejemplo, mi padre, José Luis López, va casi siempre de la mano en todas nuestras aventuras artísticas, y por supuesto, si era mi primer libro, no podía faltar. No podía faltar. José Manuel Benítez Ariza es un poeta al que yo le sigo el rastro hace tiempo, y desde que leí un libro suyo, pues me gustó tanto que digo, ¿y por qué no podía él prologarlo? Y al final indagué, y hasta que llegué a él, y él aceptó, cosa que le agradezco públicamente. Y las ilustraciones, quería que mi libro, al ser la obra también de un pintor que escribe, de un poeta que pinta, que también contara con la imagen. Y entonces encontré en Sevilla a dos licenciadas en Bellas Artes, una Rosa Cruz Trigo, que es una mujer de un talento enorme, y Marilú Reyes, que es de San Fernando, también recién licenciada en Bellas Artes, la que conocí por azar, porque fue modelo mía, y le propuse, me gustó mucho su forma de dibujar, y le propuse inesperadamente una tarde que si le importaría hacerlo, y ilustrar mi libro, y accedieron todos. Entonces ya una vez que tenía yo ya estos cordeles, podía ya idear, en pensar, en claro, hacer el sexto, y así fue. Detrás de un libro siempre hay muchas personas, no solo el autor, siempre hay muchas personas. Por suerte un libro es voz de muchos, ¿no? Guardar cosas en los cajones, depositarlas en los rincones ocultos de la casa, atado con finos cordeles de la memoria. Qué desnudos quedan los recuerdos prendidos con alfileres. Recordar viene del latín recordis, que significa pasar otra vez por el corazón. Recordar es volver a vivir. Sí, siempre es, en cierta forma, volver a sentir aquello que una vez sentiste y que a lo que tampoco vas a renunciar. Es la capacidad de volver a experimentar lo que ya tuviste alguna vez. Por eso la memoria es en realidad lo que nos mantiene también, en cierta forma, vivo, porque si nos retrotraemos en el tiempo a los buenos recuerdos, incluso a los malos, es lo que también va formando el armazón de nuestra vida diaria. Por eso, recordar es vivir, volver a vivir. Volver a vivir. Hay un poema de Signios que encontramos en la página 13 que me parece especialmente ilustrativo. Lo que me asusta es el abismo de tu cuerpo, la muralla infranqueable que veta mi corazón. ¿Qué queda del amor cuando el cuerpo del otro se nos hace extraño? Queda un rescoldo, una llama, un pequeño fuego que va a palpitar a lo largo del tiempo, que es muy difícil que desaparezca del todo. Siempre se dice que donde hubo fuego queda el asco. Pues igual, como el recuerdo nunca termina de morir, forma parte del tejido que va dándonos la vida diaria. Y es verdad, de los grandes amores siempre queda el gesto inefable, sí, de lo que fue, y por eso cuando conocemos amores nuevos nunca terminamos de desligarnos de aquellos o de aquellas que amamos alguna vez. porque casi no, aquellos a quienes hemos querido nunca se convierten en enemigos. No, pasan a la sombra, no tienen el protagonismo que tuvieron entonces, pero sí es latente, están ahí, una llama que brilla, no provoca un gran fulgor, pero tú sabes que en la oscuridad hay un pequeño fuego. Y tú tienes como un altar a lo largo de la vida de pequeño fuego de todos aquellos que te fueron dejando una huella. Por eso nunca estás solo, siempre la oscuridad no termina nunca de derrotarte. Recuerdo la Biblia que decía, te pondré como un sello sobre mi corazón. Casiano, en la entrada leías un poema, recitabas un poema dedicado a tu hijo, a los 10 meses. Me gustaría que dieras un consejo a tu hijo, un consejo para el hombre que será dentro de 20 años. Por encima de todo, que fuera buena persona, independiente de la carrera, de las metas que se proponga, de donde quiera llegar, que el mundo es infinito. Pero lo principal, ya con el camino que yo llevo ya recorrido, es que fuera persona, que fuera sensible. No que fuera como hacemos o catalogamos hombres, mujeres, siempre estamos encasillando. Que fuera buena gente, que fuera sin pecar de ingenuo, pero que donde llegara se dijera, ahí va un hombre que lleva un arco iris dentro. Un arco iris, un caballero que a la antigua usanza como el Quijote. Alguien que cree en algunos principios, que no ha prescindido de los valores de los que nos estamos perdiendo cada día. De los que nos alejamos. Geometría del deseo que ciego y ebrio deambula entre las columnas rotas de un laberinto indefinido, implorando el recuerdo de los labios perdidos, adormecido por lejanas batallas de amor. Esto lo leemos en el poema Geometría. ¿El deseo conduce a la destrucción o es solo un sucedáneo de la pasión? El deseo siempre es esa llama que nos da alas, que le pone velocidad al alma y es capaz de encender un volcán en un segundo. No hay nada que importante que no se haga sin pasión y nada que no esté alentado por el deseo. Siempre estamos persiguiendo un deseo, un imposible. Cada día que nos levantamos tenemos una meta, aunque no sepamos muchas veces cuál, pero siempre hay algo que nos dice, tienes que levantarte y no derrotarte, no tienes que vencerte del todo. Y ese deseo, esa pasión, ese impulso primigenio que tenemos es lo que nos hace vivir y, por supuesto, va ligado a la pasión. Sí, a veces es inefable, a veces no se puede explicar con palabras. ¿No? Ni desligar, ¿no? Ni la belleza, la pasión, el deseo, la poesía. Son conceptos abstractos que no se pueden, pero encierran mucho. Se nos agotaría la ilusión una tarde cualquiera revelándose el artificio, el sinsentido que de todo se adueña. ¿Lo tuvo alguna vez? Incluso en estas líneas son ya pasado, agua que fluye hacia la nada. Esto es un fragmento de Artificios, otro poema de este libro, Los días deshabitados. ¿Se llega al arte buscando un sentido que la vida no tiene casi, no? Desde luego el arte es a veces la mejor terapia, la mejor muleta para andar la vida que nos ha tocado vivir a cada uno. En mi caso y en el caso de la gente que me rodea, es una herramienta tan imprescindible que pensar que caminar una vida que, si tú lo piensas fríamente, muchas veces que no tiene sentido. Tú miras el mundo tal como lo ves, tal como nos lo ofrecen, tal como nos lo dicen, tal como nos lo filtran, y carece del más elemental sentido. Lo único que le da, que le pone una estrella, un norte, algo que no te permita caer en el abismo, es, por ejemplo, el arte. El arte es la mejor terapia para el alma, el arte te guía, el arte te cura. El arte siempre es sanador. Siempre. Terapéutico. Siempre. Nunca perjudica, siempre ayuda. Siempre ayuda. De entrada casi nos leías un poema, se titula Madeleine, que encontramos en la página 23. Este poema que tiene una historia curiosa, una mujer en autobús, esa imagen de... Evocadora. Evocadora, sí, esa imagen de partida. La imagen de la mujer en la poesía de Casiano López, te tengo que preguntar por esto, ¿qué es la mujer? La mujer es el sumo, el todo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Principio y el fin. Yo creo que una sociedad llevada, conducida por mujeres sería mucho más sana que una sociedad como la que tenemos, regida por los principios del hombre. ¿La mujer puede ser una reserva espiritual? La mujer es la planta que de la que germina todo. Que germina todo, todo. No hay, el universo no existiría sin la mujer. Todo se remonta a la mujer. Las primeras civilizaciones están organizadas en torno a la mujer, y la lástima es que hemos ido dejándolas de lado hasta convertirlas en meros apéndices cuando... Sí, o sea, se ha instrumentalizado el concepto de mujer. Las madres son paridoras, sufridoras, pero luego no tienen la capacidad de decidir, que se les deja al hombre. Sin embargo, lo que... Las cosas que realmente importan son ellas las que deciden. Ellas son las que marcan siempre y dejan una señal imborrable. Ellas no eligen no deciden en los campos de batalla, pero eligen en el único campo de batalla que importa, que es el amor, ¿no? El amor, y ya con eso sería la mayor de las victorias. Lo que pasa es que el hombre siempre está cegado por otros impulsos más instintivos. Llamémoslo así. Más primate. A la espera, el poema de la página 25. Esperar el instante en que lo escrito se consume, raye el alba con su luz, el día en que yo esté ausente y no obstante todo siga, el universo y sus estrellas, vosotros y la vida. Me ha parecido este uno de los cierres más bonitos del libro, de los remates más bonitos, más preciosistas del libro. El universo y sus estrellas, vosotros y la vida. Tal vez deberíamos atender a la sugerencia que hacía Spinoza de vivir con lo que tenemos, con lo que recibamos, sin pretender encontrar una solución a todo. Una vida llena de respeto, pero llena sobre todo de respeto hacia la esperanza, hacia una idea de esperanza que ya estamos perdiendo. Vivimos en un mundo excesivamente pesimista y la esperanza sufre, ¿no? Solo quien conoce su propia pequeñez puede tumbar un gigante casi, ¿no? Claro, desde la humildad es de donde se puede vencer. Vivimos en un mundo tan falso, tan embaucador, tan lleno de imágenes que no son reales, tan evocador en muchos aspectos del mal, que solo desde la conciencia de lo pequeño que somos, porque en realidad es que somos un grano en la inmensidad de un desierto, ¿cómo podemos pretender modificar la tierra, la madre tierra femenina, cambiar el sentido del mundo, que apenas tiene sentido muchas veces, si no entendemos esa insignificancia que somos? Si desde la creencia de que somos nada afrontáramos cada día, yo creo que el mundo caminaría hacia otro horizonte mejor, más luminoso, no más feliz, porque nunca lo sabemos, pero sí otro tipo de esperanza. Hay un poema que me gusta especialmente, que es Entremos, y un rictus de tristeza se nos queda en los labios, de acrobática belleza perdida, del brillo en tus ojos que anuncia la alba desnuda, tras el último fulgor y el silencio que se despliega. Hace frío aquí, entremos. Hay ángeles que nos dan la vida y hay ángeles que nos hacen libres. Hay ángeles que nos guían siempre en la oscuridad, en la penumbra, en los momentos en que creemos que estamos perdidos, pero siempre llega una mano amiga, una palabra adecuada, un apretón en el hombro, un gesto, una mirada, un algo cuando ya crees que todo estaba perdido. Y es ese tu ángel. Pues sí. A mí me gusta esa la incomprensión, esa idea de incomprensión. Más que la imposibilidad de comprender, es la imposibilidad de sentir. Entonces a veces no sentimos eso. Ángel González hablaba de ángeles sin alas, decía que estábamos rodeados de ellos. Este poema que sigue, Tristezas, me ha parecido también uno de los más bonitos del libro, de los más completos. Se necesitan palabras bellas para vivir cada día, para alzarse un poco sobre los muros que nos cercan y nos hostigan, para poder ver el universo, el mar de reflejos tornasolados o las estrellas, sin alambres, sin espinos. Esto nos lleva a la reflexión que generalmente, en reflexión sobre el idioma y sobre la noción de poesía, ¿no? ¿Qué entiende por poesía? Poesía sería tratar de acotar lo que no tiene límites, pero yo tengo una, es una imagen de lo que yo he ido forjando en el tiempo, y sería como, es un surco que uno va dejando atrás conforme va viviendo, y que solo unos pocos tienen el don de convertirlo en belleza, pero es un rastro totalmente palpable de la vida que hemos vivido, y en ese sentido puede afirmarse que es poesía, porque todo lo que te ha dado sentido, ¿no?, a lo largo de tu vida, todas tus experiencias, toda tu, la amalgama de sentimientos que experimentas en miles de momentos que no tienen nunca la capacidad de prever, ese rastro, ese, esa huella, ese lenguaje personal que cada uno, va forjando. Forjando, va moldeando con el aliento de sus experiencias, con la forma de las emociones de los que le rodean, podría perfectamente llamarse poesía, como podría ser perfectamente una forma de arte. El barro de los momentos. Volvemos siempre al origen, al barro. Cuando, el cuando, barro de las emociones. El barro que da la vida. Que da la vida. Me apremia la inmediatez, el vértigo irremediable, la lujuria del bocado, de las palabras o los hechos, la intensa calma de las cosas sencillas, de los actos humildes que nadie necesita conocer ni entender. ¿La bondad escribe siempre en un idioma extraño que nos cuesta entender? En un mundo tan malvado como el que vivimos últimamente, con cada principio de año, cada final de siglo, con la historia que vamos dejando atrás, la bondad siempre es una raya en el agua, es el lenguaje de lo justo, el lenguaje del que sabe que tiene que ser bondadoso, porque es también la única terapia que le sirve contra el horror. Contra el horror de vivir. El lado oscuro, combatir la parte horrorosa. ¿Qué mejor manera de compensar? Que en realidad nunca compensa, pero por lo menos la conciencia, cada personal de cada uno, la deja limpia, porque tú haces lo que tienes que hacer, independiente de lo que hagan los demás. Tú eres un islote que no depende de un archipiélago. Tú, y si todo el mundo hiciera en su parcela esa parte de bondad y la ejerciera, aunque fuera con un un par de acciones al día, o una solamente, como dijimos antes, el mundo brillaría de otra forma, en vez de sumirse en las sombras, como vamos. El autor de Moby Dick, Herman Melville, decía que él lo único que aspiraba en esta vida era ser el emperador de su propia alma. Exactamente, no necesitas nada más, y en realidad vivimos solo, rodeados de gente, entonces por lo menos haz el bien. Pero esto también nos enlaza con la idea del control, ¿no?, del control absoluto sobre nuestra propia vida. Quizá has pretendido demostrar que nadie tiene el control absoluto sobre su vida y que se depende de factores externos también. Tú controlas realmente una parte muy... En realidad es una parte amplia, pero está muy limitada por muchas interferencias ajenas. Componentes. Lo que pasa es que tú tienes que tener un escudo protector lo suficientemente grueso, y aunque esté lleno de abolladura, que sea fuerte, porque si no sería imposible continuar, sobrevivir. Pero sí es importante ir blindado para poder subsistir. Afrontar el camino con garantía. Siempre, siempre. Nombrar la vida en la esencia de sus sílabas, capturando el misterio efímero y pasajero, y de nuevo regresar a tu oído, susurrando. Hay palabras que dejan de ser nuestras cuando nos quedamos solos, cuando ella se va. Las palabras siempre retornan al que las dice. De alguna forma o de otra, tú eres dueño de tus palabras, igual que eres dueño de tu silencio. Pero lo que tú pronuncies, lo que tú digas, lo que tú afirmes, lo que tú atestigues, lo que tú vayas dejando, son piedrecitas que te llevan hacia ti. En realidad siempre retorna. Siempre todo retorna, igual que todo queda en el recuerdo, porque todo queda sumido en un trasfondo. A este poema, que ya forma parte de la medianía del libro, La primavera incierta, también me ha dejado un grato sabor de boca. De nada me sirve esperar sentado en el banco, entre la gravilla de los niños y la dorada luz de la tarde. De nada me sirve aunque despunte ya la primavera entre las balbucientes ramas de los árboles, con su Brillo de flores por romper, de nada me sirve si en mí deje instalarse el rudo invierno y sus huestes con sus días tristes y melancólicas lluvias, la bruma densa que me empañaba el alma, las palabras selladas en los labios marchitos. El silencio puede ser una palabra capaz de devorar a todas las demás, Casiano. El silencio es el compendio de toda la sabiduría. Callar cuando no hay nada que decir. Es el resumen final. Todo está escrito, todo está dicho, pero a veces no hace falta afirmarlo ni repetirlo. Está ahí. Y tú lo sabes que la sabiduría, desde el principio de los tiempos, ha establecido que el silencio es una de las bases principales. Sí, nunca aportar más de lo que ya se ha dicho. Mejor callar y oír. Se escribe sobre un lienzo de silencio. Exactamente. La nota es siempre el silencio. De ti, en las páginas 7-9. De ti depende el frágil equilibrio en que me muevo, el hilo del que pendo, y ha visto el vacío, la nada. No sin miedo ni incertidumbre, acostumbrado a la batalla de los días y al silencio de las noches, al ruido de los coches, al rumor de las multitudes, suma de solitarios anónimos y a demasiadas cosas que la rutina impone. Somos, como decía Paul Ricoeur, lo que vive en la mirada de los otros. Es verdad, esto es una extraña pirueta mental, pero tú eres lo que ves los demás. Tú no eres consciente de verte a ti mismo. Tú recoges ecos de lo que los demás van dejando sobre ti, pero tú eres incapaz de verlo. Estamos tan bien programados que estamos diseñados para no tener conciencia de uno mismo. Solo nos vemos en el espejo de los demás. Claro. En lo bueno o en lo malo, pero siempre a través de segundas opiniones. Del prima de porque otro. Tú, desde tu islote, que retomo otra vez la idea. Sí, la metáfora. Sí. No puedes verte porque el agua que en el que te refleja va demasiado rápido y las ondas te impiden ver tu figura. Siempre es lo que te dicen, lo que hiciste. Lo que hiciste. Aunque no siempre tiene que coincidir lo que se dice con lo que es, pero claro. Es así, vivimos así. Había un poeta que yo siento predilección, que es Pedro Salinas, que decía que lo que dices nos distrae de lo que eres. Exactamente, cualquier perturbación impide llegar al objetivo de lo que uno quiere ser. Ofrenda, este es uno de los poemas que cierra el libro. Este libro compuesto por 61 poemas. El día no te da 69 poemas. Este es un número muy cabalístico. Sí, no sí, tiene una intención subliminal. Es mucho mal pensado, ¿no? Pero está muy bien para poner punto final. El día no te da más de lo que tiene previsto para ti. No se excederá un ápice, ni será pródigo en regalos. Esto es lo tuyo, lo que te corresponde. No se puede sobrepasar el límite, la línea imaginaria, el vértice dorado. Ni un beso de mar, ni más vino del que cabe en esta copa, ni más suerte que la que tuviste. Quejarse es inútil. Mañana, con la primera luz, comenzará de nuevo el juego. Los días no darán más de lo que ansías, y la noche se repartirá también su juego. La pintura, la poesía, como comentábamos al principio, son una elección artística, pero también son una fragmentación voluntaria de la realidad. El creador elige el instante, pero lo traiciona, inevitablemente, podríamos decir, al alterarlo con su visión. ¿Escribir es traicionar? ¿Pintar es matar ese instante? En realidad, ese momento de creación es volver al origen, pero nunca desde la misma originalidad de la que parte. Siempre hay un sello tuyo, una parte personal que lo transforma. Eso de que no hay nada nuevo bajo el sol es totalmente cierto. Todos los días se repite una rutina, pero todos los días son distintos. Todos los días la luz brilla de una forma diferente. El agua no cae con el mismo tintineo. Una doncella sí. No te mira de la misma forma. La comida no te sabe igual. Un beso es distinto. Esa es lo bonito de vivir. Aunque a lo largo del tiempo sea una rutina. Te tenga viva creyendo que vive en una rutina cuando está no. viviendo dentro de un milagro. Y viviendo momentos que no se van a volver a repetir. Eso es lo paradójico del asunto. Y lo bonito. Como decíamos al principio, había unos par de libros que teníamos. Este de escrito de Alberto Giacometti, que son dos libros que me han impresionado mucho, pintores, escritores. Y otro de Baltus. Este fue un grandísimo pintor, uno de los más importantes del siglo XX. Hay un pasaje aquí, en la memoria de Baltus. Verano de 1940, recuerdo mi agitación febril, mi violento deseo de pintar la pintura como el único remedio contra la destrucción, la única montaña que garantizaba lo bello, que podía salvarlo, la única palabra verdaderamente posible. París se había vuelto una ciudad extraña para mí. ¿Cómo podía aceptar la irrupción obscena de los ocupantes, el sufrimiento de los ocupados, las negaciones, la disolución de una cultura en la que me había formado? Y yo te hago la misma pregunta, Cassiano. ¿Cómo podemos sobrevivir, superar la disolución de una cultura en la que hemos crecido? Porque la vida es una sucesión de etapas, la historia es una sucesión de periodos. Los imperios caen, se levantan, se desmoronan y a la gente de a pie, a los ciudadanos, a los artistas, a los que realmente tejen la urdimbre con la que cualquier sociedad no podría subsistir, no le va tanto ese enfoque. Vivimos en un periodo que, cada uno como este, por ejemplo, ahora que es un periodo muy, muy interesante. Muy convulso también. Y muy convulso, tiempos oscuros también otra vez. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra cotidianidad, desde nuestro encasillamiento, es difícil vislumbrar la grandeza o la decadencia de... Es un mar demasiado conjunto, fuerte que nos arrastra. Pero somos conscientes muchas veces que estamos en un momento particular, y yo creo que ahora mismo todo el mundo sabe que vivimos tiempos convulsos. La belleza siempre es convulsa. O no será. ¿Qué es lo que necesita para vivir? Para vivir poca cosa. El respaldo de la familia, los momentos más insignificantes, los detalles más livianos, los amigos, el arte, poco. Mm. De lo consumista, poco. De lo espiritual, todo. Todo. Sí, me acuerdo siempre de León Felipe, que decía que lo único que necesitaba era palabras que sonaran bien. Exactamente, no hace falta complicarse ni ponerse metas demasiado alta. Con el sobrevivir cada día ya es un... Estás capacitado como héroe. Hacer un cursillo acelerado, ¿no? Cursillo acelerado de heroísmo diario. Y llegar a mañana ya es una meta que requiere un aplauso. ¿El pasaje favorito de un libro, casi no? He leído tanto que no puedo recordar un pasaje. Un fragmento de un poema de Juan Ramón Jiménez, que está enlazado con un poema mío también, dice, y algo así, y yo me iré, terminaré, y los pájaros seguirán cantando. Los pájaros cantando. O sea, tú pasarás, tú, yo, los demás, y la vida seguirá igual, los pájaros seguirán volando, el cielo seguirá siendo azul. Eso es lo que la pequeñez de lo que somos. Los pájaros seguirán cantando. Hay que asumir la insignificancia que son. A mí me gustaba mucho, mira, volviendo con Herman Melville, me gusta la descripción del Capitán Ahab en el principio de Moby Dick. El momento en el que dice, bueno, era esto, era lo otro, era tal. Tiene tanto, consigue crear una atmósfera tan, tan envolvente. Es uno de esos libros mágicos. El otro día hablábamos de Peter Pan, y Peter Pan también al principio. El principio de Peter Pan, cuando lo escribe, también. Hay millones, cada libro tiene uno, pero hay algunos que se te quedan especialmente grabados. ¿Podrías recomendarnos dos libros, Cassiano? Pues recomendaría La memoria de Baltus, que tienes tú ahí en la mesa, sí, porque es un compendio del arte del siglo XX, un autor que ha vivido en tiempos convulsos, que ha estado rodeado de los mejores, y que tenía una percepción espiritual del arte como quizás muy poco lo tenga, y sobre todo de la belleza, y de la belleza femenina, que él es uno de los pintores que la cultiva de una forma tan particular que es increíble como lo que Baltus es capaz de fraguar en su mente. Y otro es el de Félix Grande, El abuelo Palanca. El abuelo Palanca, que es genial. Lo has comentado. Félix Grande es un autor que ha pasado al olvido, no sé por qué. Un talento sí. sin límite, sí, una sí. prosa que deja huella, que cautiva, sí. y las aventuras de este, de este abuelo Palanca son dignas de, claro, de infancia, leerse. Es su infancia en Tomelloso, es la imagen de los abuelos, cómo se van abriendo paso en la vida, con la dureza que se van. El abuelo era, trabajaba en el campo. Este abuelo que es mudo, mítico para él, para el mítico, nieto. Claro, lo ves desde los cómo niños. Cómo va subsistiendo, cómo va... Cómo compra la casa a los padres, las penalidades que pasan para pagar la hipoteca, él guarda las letras. Está ahí un momento en este libro en el que él... Ya un hombre con 60 y tantos, 70 años está viendo las letras de... Y esa ligación que mantiene el abuelo con la naturaleza, que le impide desligarse de los ciclos de la naturaleza. Porque no podemos desligarnos de la tierra. Y el momento en el que él decide hacerse poeta, ¿no? Y yo hay cosas que solo puedo contar yo. Exacto. Y eso es inspirado por la llama de su abuelo. Yo creo que es uno de los grandísimos poetas del siglo XX, XXI español. Estaba muy, muy vinculado también al mundo del flamenco, muy querido también, un gran flamencólogo, y escribió poemarios formidables. Yo recuerdo así de cabeza años, que tenía algunos poemas preciosos, sonetos. Era un poeta, pero de estos de primerísimo nivel. Además, un hombre muy bueno en el sentido que hablábamos al principio, ¿no? Siempre bueno en el sentido... Como decía Machado, bueno. Bueno, sí. Cassiano, ¿alguna pregunta que te hubiera gustado responder? Por ejemplo, ¿tiene algún sentido lo que hacemos cada día? Y te hubiera dicho yo, pues dentro del mare magnum nunca nos arrastra. Sí, tiene, todavía queda la esperanza, todavía queda la ilusión, todavía queda mucho por hacer, todo no está perdido. Y tenemos que seguir, hay que seguir en el aire, siempre. En el aire. Mejor caminar por el aire. Que andar por la dura tierra. Mi mano se había limitado a reproducir lo que yo había vislumbrado, seguramente sin darme cuenta. Estaba convencido de que solo se podía pintar con esa tensión feroz, la única que lleva a la verdad. Esto lo escribe Baltu en las memorias a las que hacíamos referencia. En el arte, ¿qué es lo que lleva a la verdad? El arte es el único prisma que te deja ver un atisbo de luz en las tinieblas. El único. Te quita la venda, te quita el sudario y ves que hay luz. Entonces a la vez queda la esperanza. Queda la esperanza. La esperanza que probablemente lo más... La segunda alma del desdichado, decía Goethe. Pero yo creo que yo estoy con Emily Dickinson, que afirmaba que la esperanza era mucho más que el alma del desdichado, era el motor del corazón, que la esperanza tenía un corazón propio, una segunda alma, nos daba una segunda alma. Es lo único que te permite seguir sin entregar, sin entregar la cuchara. Sin entregar la cuchara. Cassiano, una pregunta que te hubiera gustado hacerle al entrevistador. ¿Desde cuándo sientes tú esa pasión por la lectura y ese amor que se te transpira por los poros, por los libros? Yo tuve suerte, porque yo, como todos, claro, pues nosotros todos tenemos que elegir, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que cuando yo tuve que elegir para eso, para forjar, como decíamos antes, nuestra propia identidad, yo siempre tuve libros cerca, ¿no? Entonces los libros fueron mi casa. Durante mi infancia fui un niño lector y eso me hizo entender que, como hablábamos antes, cuál era mi posición en el mundo, ¿no? y qué podía hacer por intentar mejorarlo. Y eso me lo dieron los libros. Los libros fueron una barricada para mí. El libro es un refugio siempre. Sí, siempre. Es el... Es una casa con las puertas abiertas, con la lucecita encendida, sí, aunque fuera... Llueve, otro año. El libro es un regalo que un hombre hace a otro, ¿no? Entonces, yo creo mucho en eso. Yo creo que la vida es un regalo, ¿no? Y creo que el libro siempre da calor. da calor. Siempre, siempre. Bueno, apenas quedan unos minutos para mediodía. Llega el momento de despedirnos. Gracias, Cassiano, por permitirnos conocerte un poco mejor, por pasar esta mañana con nosotros. Y a los oyentes, pues solo nos queda emplazarles para nuestra cita del próximo martes con más fuerza, más libros. Feliz año, feliz semana, feliz lectura. Gracias por estar ahí. Les dejamos con una canción maravillosa que ha elegido Cassiano, La Rosa de Alejandría, de un poeta, pintor, cantautor portuense, Javier Ruibal. Grande, Javier Ruibal. Un solo beso en Plaza Nueva. Sonámbulos por el calor, la noche no tenía fin. Entre tu cuello y tus caderas, ritos de amor decías. Una rosa y seré para ti. No encontrarás la mía. La que quiero no está en un jardín. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Siempre hay rosas en Granada y decidiste proseguir en tu aventura de encontrar la rosa azul, la más preciada. Ritos de amor decías, una rosa y seré para ti. No encontrarás la vida. La que quiero no está en un jardín.